Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Bienvenidos amigos a una edición más del Top 20, la lista de éxitos número uno en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en todos los lugares hasta donde llegamos y a través del internet en www.omardavila.com. En esta semana tenemos las 20 canciones más pedidas de la radio en Estados Unidos, la radio latina, por supuesto, y las 20 más pedidas de México, las que tú quieras. Todas estas se presentan aquí en el Top 20. ¡Empezamos! Top 20. Número 20. Tu mental

miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el día. Que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Esta semana en el Top 20 le hacemos homenaje al señor Michael Jackson. La semana, pues esta semana, el pasado que miércoles fue, jueves, pues lamentablemente a los 50 años de edad falleció una de las leyendas de la música pop que marcó parte de mi adolescencia, mi vida, pero grueso, Michael Jackson. Lo vamos a manejar con unas buenas canciones en español que conseguimos.